nada, feliz, feliz porque el equipo lo ha hecho bien, ha ganado la Copa merecidamente. Y nada, es para disfrutarlo, no estamos contentos porque venimos diciendo hace tiempo, no es solamente bueno para nosotros, sino para el fútbol argentino.